gracias por tu grande salvación. Tengo la esperanza de llegar cerca de ti y eternamente extasiarme en tu esplendor. Quiero yo mirar de tus mansiones el fulgor y así olvidarme de este mundo de dolor. Quiero compartir con mis hermanos tu esplendor y poder mirarte siempre cual bendita luz. Para poder soportar todas las secuencias de este duro caminar, pues solo me alienta la esperanza de llegar hasta tu presencia en el Edén celestial. Quiero yo mirar de tus mansiones el fulgor y así olvidarme de este mundo de dolor. Quiero compartir con mis hermanos tu esplendor y poder mirarte siempre cual bendita luz.